vendrá. No te embriagues por la pena, cosa mejor vendrá. Y con mucho cariño para el Ecuador. Penas por mentiras, penas por maldades.